A continuación tenemos significados y símbolos tras Camerata Mediolanense a cargo de Pedro Ortega Ventureira, doctorando de la Universidad Autónoma de Madrid y codirector de este congreso. Adelante, Pedro. Muchas gracias, Marjorie. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí hoy en esta comunicación que tiene un componente para mí muy entrañable. Y es que voy a hablar de un grupo musical al que admiro y al que siento una gran amistad. Y de hecho tenemos hoy a dos de sus componentes entre nosotros, Elena Previdi y Manuel Aroldi. Digamos que la elección de este tema es porque yo siempre he considerado que dentro de lo que llamamos movimiento gótico, la columna vertebral de este movimiento ha sido la música. Y vamos a ahondar en un estilo de música relacionada con el gótico que es muy, muy singular y que va a hacer referencia a los elementos del pasado. Es una música escapista, de alguna manera trata de evadirse del contexto social en el que nos encontramos para buscar en el pasado las raíces y de alguna manera la identidad o los elementos que queremos rescatar de nuestro pasado para, de alguna manera, cambiar el presente en el que estamos a disgusto. Como el profesor Pompeyo señaló esta mañana, el movimiento gótico surge en Inglaterra a partir de Joy Division, aunque no podemos decir que Joy Division sean góticos, pero sí que germina en Inglaterra a lo largo de los años 80. Pues bien, en los 90 va a haber un fenómeno de expansión tanto a lo largo del continente europeo como de los Estados Unidos. De hecho, el centro neurálgico va a pasar de Inglaterra a Alemania, pero en algunos países van a suceder fenómenos muy singulares. Es el caso en concreto de Italia. Es en Italia donde va a surgir, quizá porque es la nación del arte por antonomasia, allí está todo el arte romano, todo el Renacimiento, el Barroco, y parece que tenía que ser Italia el lugar donde surgiera toda una música escapista o de evasión que trate de mirar a esos elementos históricos, culturales y, por qué no decirlo también, musicales del pasado. Hay dos grupos que podríamos considerar iniciadores de la corriente. Serían los chicos de Módena Ataraxia y el dúo franco-italiano Ordo Equitum Solis, los que primero traten estos temas. Ataraxia, si nos damos cuenta, ya está tomando un concepto de la filosofía griega para tomar su nombre, y Ordo Equitum Solis hacen referencia a una orden de caballeros medievales, la orden de los caballeros del sol. Pero este fenómeno no es que surjan unos grupos porque sí aisladamente, sino que van a tener el soporte de, digamos, la industria independiente de producción discográfica. Son los sellos musicales que van a apostar por este tipo de sonido que está siendo innovador, y ahí tenemos a Energeia que va a lanzar los discos de Ataraxia, y Música Máxima Magnética, que hacen lo propio con Ordo Equitum Solis. Aquí llegamos a otro sello de capital importancia para el tema que hoy nos trata, que es My Castle. My Castle tiene su origen en una tienda de venta por correo, vamos, una especie de red de intercambio de música, de estilos góticos, wave, neofolk, y que va a servir de plataforma para que Camerata Mediolanense se dé a conocer a través de esas redes. Así que vamos ya con los protagonistas de hoy, que son Camerata Mediolanense. Y al principio, una cosa que siempre me gusta hacer cuando me aproximo al estudio de algún grupo es ver su nombre, por qué lo han elegido y si tiene alguna significación. Y en el caso de Camerata Mediolanense esto es muy significativo. Aquí os traigo un plano de la ciudad de Milán, creo que es del siglo XVII, y podéis ver escrito en la parte de arriba Mediolanum, vulgo Milanem. Mediolanum es el nombre romano de Milán, la ciudad a la que pertenece Camerata Mediolanense. Y el nombre Camerata hace referencia a los grupos de música barroca que en los siglos XVII se desarrollan. De alguna manera está haciendo una referencia al pasado y a su ascendencia. Ellos son un conjunto musical como los antiguos, como los barrocos, y además son de ascendencia milanesa, así que por ello viene el nombre de Camerata Mediolanense. ¿Cuáles son las características de la música de Camerata Mediolanense? Pues aunque hemos mencionado los elementos del pasado, hay una combinación de instrumentos clásicos y modernos. Hay piano y clavicordio, pero a la vez hay programación electrónica. Aunque tienen raíces en las formas musicales clásicas, la forma de componer es fundamentalmente moderna. Otro elemento significativo es la utilización de percusiones como un elemento que los emparenta un poco con la escena neofolk. Es muy importante también en la música de Camerata Mediolanense la voz. La voz es tanto masculina como femenina y siempre tiene un entrenamiento, un background académico que se utiliza de una manera contemporánea pero bien formado. Es más, incluso en su último trabajo, del que hablaremos al final de esta comunicación, han incluido una voz infantil en los coros. Bueno, vamos a presentaros a los miembros de Camerata Mediolanense. Traigo esta imagen puesto que, bueno, es una imagen que me trae muy, muy buenos recuerdos. Data de 2001 y es la primera vez que Camerata Mediolanense vino a tocar a España, en concreto al Festival Arcana Europa, celebrado en el Castillo de San Servando de Toledo y del que tuve el orgullo de codirigir. En primer lugar, tenemos que destacar a Elena Previdi. Elena Previdi es la persona que creó conceptualmente Camerata Mediolanense. Es la líder y la compositora de las canciones de Camerata. En breve, aquí hay un pequeño error en el PowerPoint, no es todavía, en breve va a ser doctora en musicología y bienes musicales por la Universidad de Milán. Es titulada en diversos instrumentos como el piano y el clavicémbalo y también tiene conocimientos de composición experimental y dirección musicológica. Otros miembros de la banda serían Manuel Aroldi a las percusiones, Trevor a las voces masculinas y Marco Colombo a la percusión. Otros miembros que han estado en diversas fases de la historia de Camerata Mediolanense serían Daniela Vedeschi, Luminizza, Giancarlo Bighi, Desiree Corapi, Anna Maria Cristian y Chiara Rolando, tocando diversos instrumentos clásicos así como voces femeninas. Para su último disco, del que hablaremos al final, Virtute Honor Bellezza, han contado con 17 músicos para su grabación. Y vamos a empezar un recorrido por la discografía de Camerata Mediolanense y desvelando aquellas cosas más significativas que podemos encontrar tanto en la música como en la imagen de estos álbumes. El primer disco se titula Música Reservata, que de alguna manera hace esa referencia a la música del pasado, y en cuya ilustración, en cuyas imágenes podemos ver escenas del Castello Sforzesco. Esta en concreto no es del libreto, pero quería enseñaros. El Castello Sforzesco es la fortaleza de los Sforza que dominan el reino de Lombardía en la época renacentista y que van a contar con grandes artistas del Renacimiento bajo sus órdenes como Filarete o el mismísimo Leonardo da Vinci. Para seguir un hilo conductor en lo que al disco Música Reservata se refiere, yo propongo hacer una lectura a través de la historia de Rosmunda, que en diversas canciones se van narrando varias partes de la historia, y es una es una referencia a una leyenda medieval relativa a Lombardía. Y es que Rosmunda era la hija del rey de los Gépidos, que estaban en conflicto con los lombardos. Alboin, que es el jefe de los lombardos, derrota a los Gépidos, mata al padre de Rosmunda y se casa con ella. Rosmunda, lógicamente, no está nada contenta con esto y con su amante el Michi urden una treta para matar a su marido, al rey, y huir a Rávena. Cuando llegan a Rávena, está Longinos, que es el gobernador de Rávena, y se enamora de ella. Y ella, muy ambiciosa, accede a su propuesta de matrimonio, pero para ello tiene que deshacerse del Michi. Entonces urde una treta, que es preparar un veneno y ofrecérselo a su amante para que beba de él y envenenarlo, y se lo sirve en una calavera, la que estáis viendo. Pero el Michi, cuando se da cuenta, una vez ha bebido del veneno, se da cuenta de que ha sido envenenado y obliga a Rosmunda a beber también de esa terrible calavera y llena de veneno. Aquí lo tenemos en una imagen del Rafaelita Friedrich Sandis, muy, muy evocadora. Esto nos lleva a un concepto que planea a lo largo de los discos de Camerata Mediolanense y que lo vincula directamente con la música gótica, y es la cuestión de la muerte. La muerte está presente a lo largo de toda la discografía de Camerata Mediolanense, y en una entrevista con Elena Previdi me decía lo siguiente: la muerte es, a buen seguro, una imagen recurrente en nuestras mentes. Desde nuestra juventud nos hemos sentido atraídos por situaciones y conceptos que giraban en torno a la muerte, la noche y la oscuridad, en un sentido real y figurativo, en una clara antítesis a la postura de la mayoría de los adolescentes, como nuestros compañeros de clase, que se sentían atraídos por el sol, el mar, la luz y esas cosas. Es imposible para nosotros el entender por qué el destino nos ha hecho tener esa actitud. Quizá por ello nos encontramos, y quizá por ello también sea que vestimos siempre de negro. Yo creo que muchos de los que normalmente o hemos vestido en alguna época de negro coincidimos con estas ideas que plantea Elena. El segundo disco de Camerata Mediolanense es Campo di Marte, de 1996, y de alguna manera el núcleo central es la guerra. El Campo di Marte, en Roma, el Campo de Marte, es el lugar a las afueras de las murallas de Roma en el cual descansaban las legiones que habían venido victoriosas de las guerras y esperaban hacer la entrada triunfal en la capital. Pues bien, ese elemento de la guerra lo trae Camerata en esta imagen que forma parte de la portada de este disco, y hace referencia a un hecho terrible. Y es que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, una vez los aliados han derrotado a los nazis, pues hacen una serie de bombardeos en Alemania y también en Italia, y Milán es destrozada por estos bombardeos. Este elemento se quiso borrar de la historia. Esta iglesia de San Ambrosio fue rápidamente reconstruida como una suerte de damnatio memoriae para no saber lo que había pasado ahí. Pero ellos querían mantener viva esa imagen de este centro neurálgico de la ciudad, que era la Basílica de San Ambrosio. Pero no todo en Camerata Mediolanense se conviven, aunque ese, el elemento de la guerra podría ser central, existen también exaltaciones del amor. En este caso me quiero referir a uno de los temas musicales que más éxito ha brindado a Camerata Mediolanense, y se llama Il Trionfo di Baco e Arianna. No tengo tiempo porque quería haberos puesto esta canción, pero oiremos una al final de su nuevo trabajo. Volviendo al Triunfo de Baco y Arianna, aquí tenemos un elemento también presente en Camerata Mediolanense, y es el elemento de lo pagano. Y es que Lombardía ha sido una zona de Italia que ha estado no solo bajo dominio italiano o romano en la primera época, sino que ha estado también bajo dominio español y bajo dominio alemán, con lo cual hay una serie de elementos culturales de todas estas naciones que están presentes en su tradición y por tanto aparecen en su reivindicación cultural de su tierra, la Lombardía. En concreto, el triunfo de Baco y Arianna hace referencia a una historia de Arianna que es abandonada por su marido en Creta y acude a salvarla a Baco y al verla se enamora de ella y la lleva en su carro solar al Olimpo. El tercer disco de Camerata Mediolanense es Madrigali de 1998 y en su portada aparece este cuadro de Sebastiano Florigerio. Es un pintor muy poco conocido, pero sin embargo este cuadro tiene mucha importancia dentro del ámbito musical y ahora veremos por qué. Si os dais cuenta, son una serie de personajes y una mujer en primer término que están leyendo un libro que, si os fijáis, es un libro de partituras. Es un libro parte. Un libro parte es lo que nosotros conocemos pues como un libro de coro, en el cual hay diversos pentagramas, cada uno de los cuales corresponde a una voz. Entonces esta pintura es la representación de un coro y de alguna manera representa, es un alter ego de lo que son Camerata Mediolanense, y la mujer que está en primer término leyendo la partitura pues bien podría ser Elena. Vamos con un símbolo que ha adoptado Camerata Mediolanense como propio, como emblema suyo, y es este grabado. Yo cuando lo vi por primera vez pensé que se trataba de un grabador milanés muy famoso que se llamaba Alciato, pero Elena me sacó de mi error y se trata efectivamente de un grabador milanés, pero menos conocido, también de la misma época que Alciato, pero que se dedicaba a editar libros de partituras. Por eso la ascendencia milanesa y esa vinculación con la edición de partituras les hace sentirse tan próximos a Camerata Mediolanense con este símbolo. Bien, y vamos con una trilogía que representa de alguna manera la transición entre una primera etapa de Camerata Mediolanense compuesta por los tres discos que hemos visto y su última gran producción de la que hablaremos al final. La trilogía Inferno son una colección de tres singles que se reparten en 9 años, desde 1999 hasta 2008. Estos tres singles están dedicados a uno de los padres de la literatura italiana, a Dante. El infierno al que Dante, guiado por Virgilio, baja para buscar a su amada Beatriz. Y lo que más me llama la atención es que para esta trilogía, en una obra que supondríamos cristiana, ellos utilizan un símbolo céltico germánico, que es este triskel, este triple triángulo, que de alguna manera también se puede asociar a la Trinidad cristiana, pero que, digamos, ellos utilizan por ese elemento germánico de su cultura, en ese periodo de dominación germánica por parte de Milán. De alguna manera quieren casar esa bajada al infierno con ese elemento pagano. Y vamos ya al presente de Camerata Mediolanense. El presente de Camerata es la trilogía denominada Virtute Honor Bellezza, que va a ser publicada ahora en junio. Está formada por 2 CD singles y un álbum. La música, como comentaba al principio, está ejecutada por 17 músicos y vocalistas. Las letras son tomadas todas de otro de los padres de la literatura italiana, Petrarca, en concreto extraídos del Canzoniere, y cada canción cuenta con un dibujo exclusivo del artista italiano Saturno Butto. Es una edición limitada en formato de libro más 3 CDs que consta de biografías, letras, imágenes y 5 ensayos. Podríamos decir que se trata de una especie de obra de arte total. Y en este punto tengo que comentar un aspecto, y es que he tenido el honor y la fortuna y el privilegio de haber sido el editor de esta edición de este libro, y lo cual quiero agradecer en este momento a Camerata Mediolanense por darme esta oportunidad de participar en tan magnífico proyecto. Y vamos a terminar rápidamente. Bueno, aquí estamos viendo los fragmentos del diseño de los dibujos de Saturno Buteau. Y para cerrar la conferencia, quería traer el CD single que cierra la trilogía, que es Vergine Bella, que conecta con la conferencia que di el año pasado acerca de lo sagrado femenino. Y vamos a ver un poco por qué. Vergine Bella sería la evocación que hace Petrarca a la Virgen María. Pero en realidad, si analizamos, es un sentimiento de temor hacia la propia muerte. La elección de este tema para el final es revelador. Se trata de un elemento de lo sagrado femenino, ya sea desde la perspectiva cristiana, que sería la de Petrarca, o desde una relectura actual pagana. Es la entidad sagrada femenina que se ha perdido en Occidente y debe volver a resurgir. Y podemos considerar entonces que Vergine Bella es como una oración al espíritu femenino. Para cerrar esta ponencia, tengo un vídeo que acaba de ser presentado en el festival Wave Gothic Treffen de Leipzig, y que podríamos decir que vamos a ver en primicia Canzone alla Vergine, que es una de estas versiones dedicadas a la Virgen, como ahora comentamos, y del espíritu femenino. Bueno, pues con esta pequeña primicia doy por terminada la... Muchas gracias.